Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 19 de julio. Esta tarde se ponen a la venta en la Oficina Municipal de Turismo las entradas para asistir el 2 y 3 de septiembre al Ubrique Music Festival, donde podrán disfrutar de la música ochentera de Los Secretos, Toreros con Chanclas y OBK en la jornada del 2 de septiembre y 091 e Ilegales el sábado 3 de septiembre. Las personas interesadas en asistir pueden adquirir el abono para los dos días a un precio de 45 euros las entradas para el ruedo y 40 euros para las gradas. Las entradas para un solo día, 30 euros en el ruedo y 25 euros para las gradas. También se pueden adquirir ya de forma online en El Corte Inglés y en la plataforma ticketjanco.es. El Ubrique Music Festival lo organiza la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de tema. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, junto a la delegada territorial de Turismo, María Jesús Herencia, y el diputado de Deportes, Jaime Armario, han participado esta mañana en el acto de presentación del cartel de la 25 edición del Rally Sierra de Cádiz, que se disputará los días 16 y 17 de septiembre. Este año la competición, que organiza Escudería Sur y que cuenta con el respaldo de la Federación Andaluza de Automovilismo, cumple sus bodas de plata y tendrá como sede la localidad del Bosque, en cuya Plaza de Toros se concentrarán los vehículos participantes. La cita, que será la cuarta prueba del Campeonato de Andalucía de Rallys, discurrirá también por los municipios de Benaucaz, Grazalema, El Gastor, Olvera, Ubrique y Zahara. A finales de este mes de julio se pondrá en marcha la página web con la información sobre el evento deportivo y a partir del 9 de agosto se abrirán las inscripciones. La organización tiene unas importantes expectativas de participación, por lo que ha limitado la inscripción a 85 equipos, que es el límite de capacidad de la Plaza de Toros del Bosque, donde se ubicará el parque cerrado de la prueba. Otros temas de interés: el Ayuntamiento de Ubrique inaugura hoy martes la programación del cine de verano, que incluye cuatro proyecciones en la Plaza de Toros de Ubrique de películas de animación infantil. A las 10 de la noche, con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de la película Spirit, el indomable, de 2021, que narra la épica aventura de una chica decidida en busca de un lugar al que llamar hogar, que descubre a su alma gemela cuando su vida se cruza con la de un caballo salvaje. Por otro lado, la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique convocaba la pasada semana el Consejo Local de Salud, en el que se ha procedido a analizar la situación de salud de Ubrique tras la pandemia por parte de los colectivos sociosanitarios de la localidad, integrantes del Centro de Salud de Ubrique y los grupos municipales. Además, se han presentado las líneas estratégicas y el calendario de acción en salud del Plan Local de Salud de Ubrique y también se han dado a conocer las mejoras sanitarias propuestas por el Observatorio de Salud Especialistas Ya. Esto no es uno de los puntos que se resaltaban en ese diagnóstico, ¿no?, inicial, que se comentaba, y uno de ellos era, se trasladaba o se detectó que los usuarios pues resaltan, ¿no?, una dificultad para acceder a servicios sanitarios, ¿no?, sobre todo a la especializada, ¿no? Y ahí sí tenemos que abrir pues un canal de comunicación importante con el centro de salud, con el área sanitaria, para ver qué está ocurriendo, ¿no?, y para analizar con los hospitales de referencia como Hospital de Villamartín y Hospital de Ronda, para ver cómo podemos establecer canales de comunicación para mejorar la accesibilidad. El colectivo o la asociación de Observatorio de Salud Especialistas Ya, que recientemente se formalizaba como asociación, ellos nos planteaban o nos trasladaban, ya lo hacían anteriormente, simplemente quisimos pues darle su espacio también para que Antonio Rodríguez, liderando este observatorio, esta asociación, pues lo trasladara también en el Consejo Local de Salud. El planteamiento es que se ha hecho llegar a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Pleno del Ayuntamiento y para que se elabore una declaración institucional en la próxima sesión plenaria, ¿no?, con una serie de puntos que nos trasladaban en dicho documento, ¿no? Ellos centraban su demanda, sobre todo resaltando el papel fundamental

Por otro lado, el Centro de Salud de Ubrique se ha sumado a la campaña Cero Meningitis, puesta en marcha por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. El objetivo es reducir a cero los casos de meningitis en la edad infantil y juvenil. En la actualidad, las autoridades sanitarias han detectado, especialmente en la franja de edad de 12 a 20 años, un repunte de los casos, favorecido por el aumento de la interacción social y los bajos niveles de vacunación existentes en esas edades. Por ello, se recomienda a cualquier persona nacida entre 2002 y 2010 que aún no hayan recibido su dosis de meningococo que solicite cita en el Centro de Salud de Ubrique para la vacunación. En el caso de los menores de 16 años, deben acudir al centro de salud acompañados por sus padres o tutores legales. También pueden obtener su cita a través de Clic Salud. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy martes una tasa de incidencia del COVID-19 en Ubrique de 299,6 casos por cada 100.000 habitantes en la población de 60 años o más, con un total de 13 casos confirmados en los últimos 14 días, de los que 2 corresponden a la última semana. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.